Sufriste. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que no siga existiendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años, se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. Viernes para todos, comenzamos una nueva edición de Planeta Racing Radio, aquí por Radio Arroba, lo que es la previa de una nueva fecha para Racing, la fecha donde buscará la recuperación de lo que ha sido un arranque nefasto de campeonato. Desde hace un par de días estamos logrando hablar de fútbol, después de lo que fue un tremendo problema político del cual vivimos muy de cerca, el cual pudimos estar muy metidos y tratando de llevarle a todos ustedes lo que ha pasado. Ya parecen haberse calmado las aguas y intentaremos hablar de fútbol en esta hora. Lo tenemos aquí al señor Germán Lorenzo y a Matías Fernández conmigo para tratar de hablar un poco de fútbol, de social y de varias cosas que está haciendo el club, tratando de volver a la normalidad. Primero te saludo a vos, Germán. ¿Cómo te va? Tony. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Saludo también para Mati y para los oyentes. Por fin podemos hablar de fútbol. Sí. Ahora. Y con un equipo confirmado ya, así que un equipo que va a intentar cambiar esa racha nefasta, como bien dijiste, que ahora tendrá que comenzar un nuevo torneo. Olvidar lo hecho ya en las anteriores 9 fechas y comenzar en estas 10 un mini torneo en donde deberá sacar la mayor cantidad de puntos posible, porque está muy complicado en cuanto a puntos. Están dos puntos. Sí. Muy mal arranque. Yo creo que te digo 20 puntos al final de campeonato y donde lo firmo, porque sí, de esta manera, difícil. Dios mío. Y el hombre que nos puede analizar un poco más esto es el que va a los entrenamientos siempre, Mati Fernández. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes también a todos los oyentes. Se acaba de suspender el partido entre Independiente y Unión, que se iba a disputar 21-10 en el Libertadores de América por la detención de 33 barrabravas del rojo. Y yo hago esta introducción porque, mira, hoy durante el entrenamiento me puse 3 palabras en el celular y lo guardé en borrador. Una dice barras bravas. Tiene borrador tu teléfono, está sí, bueno. Sí. ¿Eh? Una dice barras bravas, que es lo que después voy a estar contando, por eso abrí con lo de Independiente para hacer un paralelismo. Otra es CD en mayúscula, comisión directiva, y la otra es Savoy. Opa. Tengo 3 cuestiones para ir desarrollando después con el programa. Atentos los hinchas de Racing que vayan el domingo a la noche al Cilindro. El único que puedo adelantar, después se lo voy a estar contando. Y el equipo fue el mismo que paró ayer Isquia, después también lo vamos a estar confirmando. Bueno, vamos a intentar dentro de un ratito también hablar con gente de que está organizando los 5K de Racing, que están haciendo un muy buen trabajo para que esa carrera se pueda hacer. Y que toda la plata recaudada vaya al deporte amateur de Racing, Germán. Me parece que sabiendo cómo está el deporte amateur es importantísimo. Sí, es importantísimo también para lo que es el crecimiento y para que ellos tengan más materiales y más cosas para poder, como hace poco, a ver, ha sucedido de los carteles de publicidad. Sí. Tuvieron la camiseta de que lo viste de Sport. Uh-huh. Muchos progresos. Podemos decir, y es un dinero que ingresa, habían firmado las filiales, recuerdo un convenio que era para poder colaborar, obviamente el predio Tita, que no tiene nada que ver, pero te quiero decir, es el predio donde necesita dinero y yendo al polideportivo también en la sede de Villa del Parque porque está muy tirada abajo, muy floja y encima con todos los problemas que hay, hubo y parece que sigue habiendo, o por lo menos... Recordamos la muerte de Nico Pacheco, fue lo del el problema que hubo con la mujer del buffet. Sí, que quedó inconcluso porque seguramente no debe haber sido no es ni comparable con lo que pasó. No, obviamente que no, pero te quiero decir que no, un problema no, no, no. lleva al otro. Es, es una lista. Una cuestión listado. Llena de problemas. Y bueno, pensando más en lo deportivo o en las actividades, siempre es importante un dinero como para poder progresar y darle los materiales que necesitan. Seguramente. Mati, ¿cuál de las tres cuestiones querés analizar en este primer bloque? Primero quiero hablar de Savoy. Bien, vamos a hablar del Hotel Savoy, donde concentra el equipo, donde desde hace mucho tiempo los jugadores conocen, donde se presentó Víctor Blanco, que es el dueño, obviamente. A ver, charlemos de eso. Lo que yo tengo como trascendido, por decirlo de alguna manera, es que estuvo en duda, recordemos que Víctor Blanco asumió su presidencia en el hotel, que justamente es dueño, allí en Callao al 100, en la capital federal, y empezaron las suspicacias por esta cuestión de que si Racing iba a entrenar, a concentrar, perdón, en el hotel que es propiedad del presidente, y muchos empezaron a preguntar si correspondía o no y demás. Lo que a mí me llegó es que hoy por hoy Racing se va a seguir concentrando allí, pero es no gratis. Claro, pero no sé por cuántas fechas más, porque están averiguando, están tratando de encontrar algún lugar que sea medianamente económico y obviamente bueno, de primer nivel para lo que es un club grande como Racing, y mientras averiguan eso, cuestiones de dónde está, cuánto sale, qué comodidades tiene y demás, transitoriamente se va a seguir concentrando en el Savoy. No sé si van a ser dos o tres fechas más, no sé si va a ser por lo que resta del campeonato y ya arrancar a partir del próximo en otro lugar, pero lo que yo tengo es que la dirigencia está haciendo averiguaciones por esta cuestión y que preferiría, para evitar suspicacias y cualquier tipo de comentarios raros, cambiar de lugar. Algo que el plantel, tengo entendido, que no le gustaría demasiado porque se siente muy cómodo allí en Savoy y es un hotel, uno que ha tenido la posibilidad de ir dos o tres veces, realmente de elite. Entonces sería complicado cambiar, pero desde la cúpula de la comisión directiva de Racing está analizando, repito, cambiar de lugar de concentración, y tengo entendido que esto va a ser así. No sé qué lapso de tiempo, pero como mucho para el campeonato que viene, Racing va a dejar de concentrarse en el Savoy. Me parece innecesario. Desde acá, porque, a ver, más allá del costo que pueda llegar a tener un nuevo hotel, que eso también es un costo, Racing está ahorrando plata ahí. Y al mismo tiempo, ¿qué suspicacia puede haber? Si Racing entrena hace 4 años ahí y Blanco ya era vicepresidente. Es que yo tampoco entendí cuál es el problema. O sea, ¿qué van a pensar? ¿Que Blanco se va a querer el dueño del club? Y tranquilamente lo podría querer porque es el presidente. Si es el presidente, claro, no es el dueño, los dueños son los socios, pero es el hombre más importante. Digamos. Obviamente, y si el tipo puede aportar, está bien, yo la verdad no tengo una casa y donde vivo no puedo meter a todos los jugadores de Racing, pero yo los pondría con tranquilidad. A ver, si el tipo tiene un hotel de los varios que tiene, ¿por qué no lo vas a hacer? Mejor, y ni contemos la cantidad de plata que invirtió en su momento Blanco, porque no se puede decir, obviamente, al aire, para comprar esta cadena de hoteles Savoy. Sí, pues bueno, eso ya es más personal, pero... Y el esfuerzo que hizo, digamos, económicamente él, y que hoy es el presidente de Racing, porque el plantel profesional tiene que cambiar de lugar en este caso, me parece... Es un detalle, digamos, al hincha no le interesa dónde se concentra el plantel, sino que vaya y la gane. Pelotita entre y sume los 3 puntos en la tabla y deje el pésimo campeonato que está haciendo hasta ahora. Pero es un detalle que uno llenó a cubrir y demás, tiene la posibilidad de charlar, y hasta ahora me enteré de esto. Después habrá que ver si el próximo día se cambia o no. Pero lo que yo tengo entendido, repito, es que en un plazo corto o mediano Racing va a dejar ese hotel. Por lo menos hasta que Blanco termine su presidencia en diciembre del año que viene. Quizá a los hinchas no le importa tanto eso, pero a la vez es importante. Porque si el jugador se pone molesto, no le gusta la situación, estamos cómodos en el hotel, me cambias a otro... Es un clima que es evitable. Desde el principio de 2009 tengo entendido que Racing concentraba allí, van a ser 5 años. Y sí, han pasado un montón por ahí. Nosotros vamos a ir a la primera tanda en Planeta Racing porque vamos a empezar a preparar varias cosas que tendremos a lo largo de este programa y cuando volvemos arrancamos a desarrollarlas. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar, fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabes, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. De Planeta Racing Radio el día viernes. Recuerden que para comunicarse con nosotros nos encuentran en Twitter como Planeta Racing y arroba Planeta Racing RC, en Facebook en 200.600 cuentas más o menos, en charlas de café, hablemos de Racing y de fútbol, Racing Club de Llaneda, Planeta Racing, en donde se les ocurra nos pueden encontrar y comunicarse con nosotros. También a los Twitter personales, el de usted, Germán. Germán Lorenzo 22. ¿Por qué el 22? Diego Milito, ídolo. Bien, muy bien, me gusta. Un ídolo, como no, como los que idolatran ahora, que juegan un campeonato bien y ya los idolatran. Muy salió bien. Salió campeón. Así salió campeón. Y el domingo vamos a recibir. El Chanchi también. El Chanchi, sí. Bueno, el 22 por Milito, obviamente, cuando estaba fuera, causaba la, claro, la 11. Pero bueno, se fue a, tanto en el Inter como en el Zaragoza, usaba la 22. Quedó como referente mío. Y te decía, el domingo vamos a recibir otro referente, Adrián Bastilla. ¿Para vos es un referente? Ídolo. No, para mí no tanto. ¿Para usted? Yo creo que sí. No sé si ídolo. Yo con la palabra ídolo tengo como referente, una cierta, sí, negación. Claro, sí. Pero sí que es un hombre muy, muy querido. Muy ¿su Twitter? Querido. Arroba Mati Jefe. Matías Gabriel Fernández. Sí. Para la gente. Sí, sí. Quien les habla es arroba JI de Juan Ignacio Bronzini. Bien, ¿hubo entrenamiento hoy? Sí, entrenamiento. Isquia paró el mismo equipo que había puesto ayer en la práctica formal. Un 4-4-2, y lo que sorprende es Camoranesi de 8, porque lo había hecho contra Independiente en el 0-1, no anduvo para nada bien. Lo había hecho contra River en el cilindro en el 0-2 tampoco. Y en este caso Isquia lo ha puesto por la derecha, más allá de que después en la conferencia el entrenador manifestó que no va a tener una posición fija, sino que de tres cuartos de cancha hacia adelante se va a hacer cargo de la pelota y después tendrán que marcar los demás. Sí, porque ya Camoranesi también ha dicho que no le gusta en esa posición. Claro, por eso. Así ya que... lo ha manifestado hasta el mismo. Sigue armando equipos que no tienen vuelta. Sí, Camoranesi y Regueiro en este caso por las bandas. Vamos a repasar los 11. Saja, Gómez, Ortiz, Cajáis y Alejandro García de lateral, sí, izquierdo. Esto es una sorpresa. Camoranesi, Pelletieri, Zuculini, Regueiro, De Paul Vieto. Esos serán seguramente los 11 de Racing contra Rafaela. Por momentos 4-4-2, por momentos 4-2-3-1. Lo cierto es que lo de Camoranesi y Regueiro por las bandas no cierra demasiado. Habrá que ver si la apuesta le sale bien a izquierda. Muy bien, interrumpimos esto para ir a una de las entrevistas que teníamos preparadas para... para hoy. Lo tenemos a Lautaro Tabasco en línea, quien está siendo parte de la organización de los 5K de Racing Club, esta maratón. Lautaro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Primero, preguntarte cómo viene la organización, cómo son los preparativos, cómo está todo. Bueno, viene muy bien. El sábado pasado tuvimos el almuerzo lanzamiento de la carrera en el recinto de honor. Salió muy bien, muy bueno, tuvimos más de 100 personas presentes, hicimos una recorrida por el campo de juego, por el estadio, por los vestuarios, la gente se pudo sacar una foto con la Copa del 67, una foto con la estatua de Mostaza Merlo. La verdad que fue algo muy lindo y todos los que estuvieron la pasaron muy bien. Y bueno, como siempre, trabajando de lleno ya hace varios meses con la carrera. Al igual que el año pasado, va a ser de 5 kilómetros y unos metros más va a tener. El recorrido, igual que el año pasado, va a ir, se va a alejar del estadio por Avenida Mitre y va a regresar por Belgrano, va a ingresar al estadio, va a terminar dentro del campo de juego. La carrera va a largar a las 9, a diferencia del año pasado que largó 9 y media. Y los puntos de inscripción son los tres locademias que tiene Racing, uno en el microcentro en la calle Lavalle, el otro en Villa del Parque en la calle Nogoyá y en Avenida Mitre en el caso de Avellaneda. También este domingo en la previa con Rafaela, en el locademia que está pegado a la calle Colón y en el recinto de honor vamos a estar escribiendo para todos aquellos que se quieran sumar con la comodidad de hacerlo en la previa del partido. Y aprovecho para recordar con respecto a las inscripciones que hoy tiene un costo de 150 pesos que va a durar hasta el domingo. Ajá. El lunes ya aumenta a 180, así que los que están ahí por escribirse que lo hagan cuanto antes para anotarse antes de que aumente de valor. Bien, ¿y el otro domingo ya es la carrera? No, la carrera es el 10 de noviembre, queda un poquito más de un mes. Claro, sí. ¿Y cuántos inscriptos tenemos por ahora? Ahora, en este momento tenemos casi 1000 inscriptos. Así que apuntamos a superar lo del año pasado, que fueron 1300. Así que estamos todavía con tiempo para que se siga inscribiendo mucha gente. ¿Dónde se puede hacer? Podría ser, ¿no? Recién lo comentaba, en los tres locademias, en el de Lavalle, en el microcentro, en el locademia de la sede de Villa del Parque, en la calle Nogoyá, y en el de la sede en Avenida Mitre, en el caso de Avellaneda. En las previas de todos los partidos de local, el domingo este con Rafael vamos a estar de las 6 de la tarde, o inscribiéndonos a atletismo@racingclub.com.ar. Bien, tengo entendido que la gente se va a llevar muchas cosas por la inscripción. Está bastante bueno para que el hincha se inscriba, ¿no? Así es. Por un lado, los inscriptos van a tener una remera, la remera recordatoria del evento, que el otro día la presentamos y tuvo mucha aceptación. Después, bueno, los servicios de la carrera, al terminar la hidratación, la fruta, van a poder sacarse una foto al terminar la carrera dentro del campo de juego y después vamos a estar haciendo varios sorteos, entre ellos algunos viajes que nos va a donar una agencia de viajes. Ajá. Bien, esto es organizado también con Paso a Paso, ¿no? Así es organizado por Paso a Paso Racingista y Atletismo Racing Club. Lo de la foto dentro del campo de juego me parece que es lo que más le gustaría al hincha, ¿no? Lo que más paga, ¿no? Sí. Eso a la gente le encanta. De hecho, el otro día, el almuerzo en el recinto de honor, al terminar el almuerzo y entramos al campo de juego y después a la gente no se la podía sacar más. Se querían quedar todo el tiempo ahí en el campo de juego. Entraron al vestuario y tampoco se querían ir. Claro, porque es un lugar donde no tenés acceso salvo que conozcas a alguien de adentro, digamos. Claro, tal cual. ¿Para qué se va a usar lo recaudado? Le vamos a ofrecer al club la posibilidad de que elija. En principio nos habían pedido que lo donemos todo al Polideportivo Jorge Camba. El año pasado se usó el 100% de lo recaudado, que fueron 130 mil pesos, en la cancha que ya está en construcción del predio Tita Matiusi, la cancha número 5. Este año va a ser seguro para infraestructura, seguramente al Polideportivo Jorge Camba. Ajá. Bien, bueno, Lautaro, te agradecemos, entonces está bueno también que la gente se pueda seguir enterando, entonces les recordamos que este domingo van a poder estar ahí en el club a partir de en la cancha, obviamente, a partir de las 6 de la tarde inscribiéndose. Así es, que no se queden afuera, que una cosa importante, que no piensen que si nunca corrieron, nunca entrenaron, no pueden participar. El año pasado vino mucha gente simplemente a caminar para compartir un momento más con la familia racinguista, para terminar dentro del campo de juego. No hace falta estar entrenado, no hace falta haber corrido alguna carrera. 5 kilómetros caminando lo puede hacer cualquier persona, más allá de cómo esté físicamente. Inclusive había gente que decía, mira, yo no puedo hacer ni 5 kilómetros caminando. Bueno, ahora está la de 1 kilómetro, hace la de 1 kilómetro, termina dentro del campo de juego. Es más que nada contribuir a un evento solidario con el club y participar de algo muy lindo con toda la familia racinguista. Bueno, Lautaro, ahora sí, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a vos, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba entonces Lautaro Tabasco, uno de los organizadores de... Aunque no tengas estado físico, podés ir igual. Eso está bien. Bien. Mati, contame un poquito, entonces seguimos hablando de lo del entrenamiento de hoy. Sí, los cuatro cambios que había dispuesto Isque ayer a la mañana ya están confirmados. A mí me sorprende lo de García. De hecho, se lo pregunté en la conferencia de prensa por qué García y no Ibáñez o Corbalán. Isquia me respondió que está probando ese sector, que el día de mañana le puede tocar a otro, a cualquiera de los otros dos, pero que en este caso se va a inclinar por García. Me sorprendió porque incluso me acuerdo algunas prácticas en las semanas anteriores había estado entrenándose con 5 o 6 jugadores de la reserva, aparte, con Mayorga, con Bazán y demás, y ahora pasa a ser titular, por eso... Yo se lo pregunté en la conferencia de prensa de hoy. Él estaba seguro que le podía aportar más marca quizás que Ibáñez, que había estado con fiebre también 2 o 3 días y por eso no será titular. En principio está concentrado Ibáñez, no Corbalán. Ni Corbalán ni Isabel Hitch están concentrados. Y hay otra sorpresa entre los concentrados. Bazán. Sí, Bazán. Pierce ya había estado en Córdoba y Bazán, ¿cómo? Que es... No, que Pierce ya había estado en Córdoba concentrado y Bazán en este caso es el que se suma. Siempre va poniendo un juvenil diferente, da la sensación para los partidos. Y en la defensa cambió todos los nombres, tanto Subeldía como él. Sí. Pichu, Gómez, Ortiz, sí. Caix, Miliónico, sí, Sabel Hitch, Ibáñez, Corbalán. Sí, sale Miliónico que había tenido rendimientos bastante bajos y por eso ha dejado el equipo. La práctica de hoy sobre el final, un choque bastante fuerte de Cajáis con Juan Agustín Musso, que es como chocar contra una pared porque es un arquero 1,91 m y un físico realmente impresionante, no parece que tuviera 20 años y Cajáis chocó con él y lo más probable es que pueda estar en el partido el domingo, pero Isquia también en la conferencia manifestó que lo iba a esperar a ver cómo evolucionaba y también un golpe leve de Regueiro en la cintura que no le traerá ningún inconveniente seguramente para estar el domingo. El plantel se concentrará en el Savoy por ahora esta noche, mañana una nueva práctica matutina puertas cerradas y después sí, ya esperará lo que será el partido del domingo. Un duelo que si Racing no lo gana, igualará el peor arranque de torneo de su historia. Por eso me parece que es sí o sí el partido de la levantada, tiene que serlo para Isquia y más, porque ya se está empezando a rumorear también si pende de un hilo la continuidad o no de Isquia, dependiendo de este resultado. Bueno, empatando... El quinto partido que dirige Isquia. Empatando tiene la misma cantidad de puntos que en el clausura 2006. Claro. Que eran 3 unidades en aquel momento. Así que... Sí. Muy mal arranque. No tiene mucho más. Es más, y como decís vos, perdiendo ya lo supera el peor arranque, supera sí, todo. Totalmente. Hoy en la práctica, otra vez una perlita de Dineno que sigue pidiendo pista. Hizo pasar de largo a uno, trabó con un defensor, le quedó la pelota a él y ante la salida del arquero se la picó por arriba. Un golazo impresionante. Segundo golazo que le veo hacer a Dineno en 3 semanas. En los entrenamientos no es lo mismo que un partido, pero las condiciones la tiene. Tiene polenta, tiene gambeta, tiene definición. Realmente es un jugador muy interesante. Es mi pollo, yo le tengo una fe impresionante. Racing es uno de los equipos que mejores jugadores en entrenamientos ha tenido. Sí. Lejos. En entrenamientos. En entrenamiento. Sí, pero yo digo, le dieron tantas chances a Auche. A Viola, bueno, que lamentablemente tuvo más lesiones hasta aquí Roger que partido jugado. Roger Martínez. Ahora a Regueiro como una especie de media punta o de Paul. ¿Por qué no probar alguna vez con Dineno? Total, este torneo para Racing ya... No hay demasiado para hacer, salvo salir del último puesto. Me parece que sería una buena oportunidad darle una chance a Dineno en algunos partidos. El domingo tiene que ganar porque empatando, obviamente que se va a venir el estadio abajo, pero de bronca. Y sí, yo creo que es el partido. Pero convengamos una cosa. También lo dijeron que iba a pasar con Lanús, también dijeron que iba a pasar con News. Yo no veo a la gente de Racing con esa sangre revolucionaria que tenía en los 90, No, estos dirigentes... Fue tirarle cosas a Subeldía al partido de... ¿Qué partido había sido? El de ida con Lanús. El de ida con Lanús. Sí, pero a ver... Que la gente se enojó y iban con 2-3 fechas con ese, contando la Copa sí, y las 2 de campeonato. Sí, aparte en primer tiempo Racing había jugado bien. Se fue 0-2, pero por la suerte de Racing, digamos. Pero había jugado... Y faltaba un partido más. Claro, encima. Faltaba la vuelta. Después cuando terminó el partido, y un tiempo. Racing perdió 2-1. Se fue aplaudido. Pero en el entretiempo sí, se fue... Sí, bastante. No, panquequeado. Panquequeando, sí. Pero, a ver, en los 90, esta dirigencia que se fue por esos actos de democracia, según dicen ellos, los hinchas lo hubieran sacado a patadas en los 90, Sí, es probable, sí. No te digo con un bombo, pero, no sé, una 4x4 volaba en algún momento y se metía en la sede. Sí. Algo, Ahora no pasa eso, está bien, los tiempos han cambiado. Hay gente que prefiere manifestarse por redes sociales, como el presidente. Sí. Pero... sí, este mediodía Isca lo dijo en la conferencia. Vienen diciendo eso hace bastante y la gente de Racing, la verdad que hasta ahora nos apoyó. Un equipo que va último, sí. ¿Qué le vas a pedir? Digamos, más que eso no se puede hacer. Los cuatro cambios que veníamos hablando, García por Migliónico, Zuculini que vuelve desgarro por Bataglia, Camoranesi por Luis Ibáñez y Regueiro por el colombiano Roger Martínez, que no tuvo un buen partido en Córdoba. Esas serán las cuatro modificaciones de Isca en principio. ¿Te convence Roger Martínez? A mí cada vez menos. A mí lo agrandaron. Me convencía mucho en las prácticas y en los primeros minutos que tuvo en primera. Ahora que se le dio un poquito más de continuidad, no ha tenido buenos partidos. Con Lanús, la revancha que fue titular, está bien que ese partido de Racing era un caos y no hay que pedirle mucho al colombiano, no me gustó. Los minutos que entró con Newell's tampoco y el otro día en Córdoba tampoco. Igual convengamos de que es un jugador que tampoco puedes depender de ese solo porque vienen mal todos. Vieto. Que es un fenómeno, viene jugando muy mal. Pero a mí no me convence igual. A mí me parece tácticamente bastante desordenado, no termina en posición de 9 nunca. Me parece que lo que necesita Racing para poner un jugador así es alguien que lo abastezca. Claro, que está bien, pero que él se ponga en posición de 9 para que cuando llegue, por ejemplo, Luis Ibáñez pueda tirar un centro, sí. Y que él esté metido entre los centrales. Sí. Lo que hace si no lo pongo a Auchi que se choque contra el banderín del córner como hizo toda su carrera, pero yo quiero un 9 que esté metido en el área. Sí, es probable. Lo que hace muy bien es pivotear, digamos, de espaldas al arco, la aguanta bastante bien, pone el cuerpo, es bastante dúctil en ese sentido, pero después, sí, lo que decís vos, le cuesta... Yo lo que noto es que empieza las jugadas muy bien y las termina como yo, más o menos. Entonces, eso es lo que tiene que... Quizá con el correr de los partidos vaya ganando confianza. Pero hasta ahora lo que se ve es eso. Cuando la agarra y va para adelante, la hace bien. Después, cuando le toca terminar las jugadas, como decías vos, de posición de 9, no... Ahí falla un poquito, pero bueno, son los primeros partidos. Creo que van 3 partidos de titular. Tampoco se le puede exigir demasiado. Tengo al lado mío 2 jugadores que serían una saga central ideal. Sí. Lo veo a Axel Anzoliaga haciéndome gesto de que la hubiese definido como yo. ¿Patada al pecho? ¿Qué? ¿Cómo es eso? Puede llegar a ser. Claro, no conoces el arco rival, me parece. Te está haciendo y está seña. Haciendo gesto. No, bueno. Yo conozco los pies de los rivales, que no pasan. Los otros 9 concentrados, además de los 11 que seguramente será titular de no mediar ningún problema, son los 2 Ibáñez, Nelson y Luis, Bazán, lo que vos decías, la sorpresa, sí. Bataglia, Pierce, Auche, Roger Martínez y Dineno. Esos ¿Le preguntaron cómo se pronunciaba el apellido de ese chico? Es Pierce. ¿Es Pierce? Sí, no lo dijo él, pero me lo dijeron a la gente de prensa que lo conoce, Fabi Pieces. Alves, que hoy es el jefe de prensa, estuvo en inferiores en su momento y lo conoce. Claro, sí. Y me dijo que es Pierce, al igual que Glaser, que fue otro de los chicos que estuvo hoy. Claro, para el tercer nombres. Para, y pero ¿el apellido de Pierce cómo es? El nombre es Leonel. Perdón. Leonel, no, tengo cualquier. Bien. Vamos a hacer una segunda tanda de Planeta Racing a cortar un poco con esto. Y cuando volvemos tenemos 2 temas más que quiere tocar Mati Fernández. Sí. Y Villar y Viola se siguen recuperando. Villar de la distensión del antiguo desgarro y Viola de su desgarro de 7 milímetros. Villar seguramente estará a la par de los demás la semana que viene. Bien. A Viola todavía le faltan 10 días de recuperación. Bien, vamos entonces ahora a hacer la segunda tanda en Planeta Racing y lo veo muy completo de información polideportiva Germán Lorenzo, así que en un ratito vamos a hablar de eso. Un ratito vamos con eso, sí. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 1555-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Se retira escoltado por la policía Axel Anzoliaga después de una expulsión por una falta antideportiva que hizo en el corte. Continuamos con Planeta Racing. Ahí se lo lleva a Gendarmería, lo estamos viendo en estos momentos. Continuamos, Mati. Tenía dos informaciones más para darme. Sí. Vamos a arrancar por la comisión directiva. Bien. Se dice que muchos quieren que vuelva, por ejemplo, el padre de Juan Gabriel Arias a Racing, uh-huh, y también Leandro Rodríguez Sevilla, lo manifestó el otro día Pablo Podestá con nosotros, y también es el deseo de algunos dirigentes actuales de Racing. Lo que yo tengo como información es que por ahora no van a regresar a la comisión directiva. Uh-huh. Van a esperar que pase todo esto, que se produzca quizá la primera victoria del equipo del campeonato, que se calmen un poco las aguas, con Víctor Blanco ya asentado como presidente. Y después, a partir de enero, lo verán, a partir de la pretemporada y el torneo que viene. Pero por ahora, estas 10 fechas que faltan, lo que yo tengo entendido es que no tiene la intención de regresar al club ni Rodríguez Sevilla, ni el padre Juan Gabriel, ni ninguno de los que se ha ido o los que lo han ido en estos últimos tiempos. Por eso van a tratar de que todo vaya bien con Blanco, que él tome decisiones importantes al frente de la institución, que este torneo tan lamentable de Racing termine y que después, a partir del mercado de pases de pretemporada y demás, puedan llegar a sentarse a charlar con los miembros de comisión directiva de hoy de Racing. Bien, hoy también empezó a circular una información. Sigue apareciendo gente que quiere ser presidente en Racing. ¿Cómo quién? A ver. Toscano, ya vimos los carteles. Toscano, vimos los carteles de Toscano. Se nombró a Matías Caiza Hernequian. Sí. Que parece que iría con Leandro Rodríguez Sevilla, que es amigo de Podestá. Pero hoy salió otro nombre y que a mí sinceramente me sorprendió. Es un nombre que ha sido abogado de Racing en la época de Molina. Ya sé por dónde vas. Y ¿doble apellido tiene? Sí. Sí. Mariano Cuneo Libarona. Es esta persona que estoy nombrando. Es una de las firmas más importantes que hay aquí en estudios de abogados. Y fue abogado de Racing en la época que asumió Rodolfo Molina como presidente y quiso. Y le inició juicio blanquiceleste. En aquel momento. Bueno, con Nero Ibarona era el abogado Marcelo. Él en su estudio tiene a tres hermanos trabajando con él y un par de personas más, pero obviamente la cara es él, es bastante mediático. Hoy la información salió a través de un periodista político que trabaja en Infobae, que dice: me dicen que un abogado mediático se postulará para ser presidente de Racing Club. Entonces, claro, empiezan a volar. Pierri no era, Pierri no creo que sea en estos momentos. Y entonces sí, saltó el nombre de Cuneo Libarona, que quiere ser presidente. ¿Qué agrupación tiene? ¿De dónde viene? Es parecido a lo de Hernequian en este sentido. ¿Sabes qué pasa? Que la gente que no es conocida, por llamarlo de una manera, en el mundo Racing, o que no es, digamos, que la gente no ha escuchado su apellido muchas veces, siente que con esta pelea entre Codorni y Molina y la renuncia de ambos y este interinato, entre comillas, de Blanco hasta diciembre del año que viene, que tiene chances. Que deben decir, bueno, los socios de Racing no van a ir ni con Codorni ni con Molina porque tuvieron una pelea muy fuerte que derivó en que Racing fuera tapa de la revista, más o menos hace pocas semanas, y que el equipo esté último. Entonces yo no quiero a ninguno de los dos y quieren aparecer terciando. Eso es lo que yo lo que yo intuyo. Digo, no hablé con Cuño Liberón, la verdad, pero es la oportunidad histórica para que una tercera fuerza, entre comillas, se presente a elecciones. Y quién te dice, no sé si que gane, pero que se instale como una fuerza importante en Racing, porque con este oficialismo que era arrollador en las elecciones, que todo el mundo estaba de acuerdo y demás, y que se autodebilitó, porque digamos, si no era por la pelea con Codorni Molina, Racing seguía con este oficialismo, andás a saber hasta qué año, ellos solos se autodestruyeron. Entonces ahora muchos deben decir, bueno, yo quiero, ahora que la gente no quiere ni a este, quiero terciar ahí y vamos a ver cómo nos va. Eso es lo que yo intuyo. Sí, a ver, pero yo te pregunto, ¿vos preferís votar a una persona que ha gestionado, no desde la comisión directiva, pero sí que ha caminado a la cancha de Racing, o un tipo que simplemente tiene nombre y plata, como pueden ser Ernequian o Cuño Liberón? La realidad es que ninguno de los dos te asegura nada, porque un hombre con plata, Carlos Abdo en San Lorenzo, no le aseguró nada, y el actual presidente de Huracán, Alejandro Nadur, tampoco. Hablando de Huracán, ¿ustedes saben dónde trabaja Carlos Babington, no? ¿Ahora? No. Bueno, vayan a Coite Rivadavia, al Bonafide, y que los atienda alguien, por favor. Sigamos hablando. Una esquinita poco transitada, ¿no? Se sí, encima, ¿no? Sí. Bueno, es encargado de un Bonafide, Carlos el inglés Babington. Mucha gente de San Lorenzo ahí en esa zona. Es increíble esta historia. Cuando me la contaron yo no lo podía creer, lo juro. Seguimos, a ver. ¿Preferís un tipo como Roselló, que lo tuvimos acá en el piso, Mati, que lo vimos hablar, sí, que está desde el 95 trabajando con Racing Integrado? Me dio una buena impresión a mí. A mí también. Como Podestá, que fue vicepresidente y que tiene una agrupación, para mí, la más profesional de todas, este Racing. Más allá de quién sea el candidato, de quién sea algún que otro integrante, como profesionalidad yo creo la más preparada de las agrupaciones. Sí. Y después otras agrupaciones como la de La Madrid, la 25 de marzo, que labura muy bien. La Madrid está hace mucho también. Está hace mucho. Y estos tipos que dicen, no, yo quiero ser presidente. A ver, ¿quién viene conmigo? ¿Querés estar conmigo? Vení. ¿Querés estar conmigo? Vení. ¿Qué es eso? El tema de ese sentido es que al ser en los clubes, por más que sea un club grande como Racing con muchos hinchas y por ende socios, no es como a nivel nacional que vos tenés que tener una plataforma y un sistema armado. Digamos, vos en Racing con 2.000 votos sos presidente. Poco más, poco menos. Entonces, sí, 2.500, 3.000, ponerle como mucho. Haciendo una buena campaña publicitaria podés posicionarte. Entonces, claro, no es tan difícil, digamos, Cuño Liberón, a ponerle que se lance ahora. Es octubre de 2013. Hasta diciembre de 2014 tiene 14 meses para instalarse. Y entonces, ¿quién te dice que no junta 2.000 votos y gana la elección? Sí, o termina segundo o tercero. Claro, pero tal vez lo más importante que puede tener en su planilla, en su oferta de campaña, es que estuvo en el juicio contra Blanquiceleste. Y creo que no hay dirigente hoy en día que no haya levantado bandera de eso. Sí. Todos estuvieron tratando de sacar a Blanquiceleste. Roselló fue una de las primeras cosas que nos dijo. Que él fue uno de los de la iniciativa. Y eso consta, que estuvieron todos. Cuño Liberona fue como abogado contratado por Racing. No es que el tipo dijo, che, yo quiero hacer esto. Y entonces... Si ese es el punto más fuerte de su campaña, ¿qué es lo otro que te puede ofrecer un tipo para que vos digas, che, me convenció? Sí, es raro, sí. ¿Y Ernequian? Siquiera eso. Sí, sí, son nombres de lo que te decía, ¿no? Desconocidos, pero para el gran público de Racing, sí. O sea, ¿y dice? Vos decís hoy a Ernequian, le decís a mi abuela a Ernequian y no sabe quién es. Le decís Molina y... Te habla del tío, que el tío de él fue... Uno de los tipos de Aeropuertos Argentina 2000, tuvo varias empresas conocidas. Pero él hoy en día con 28 años administra empresas y dicen que sería socio desde 2004. Sí, tiene que tener mínimo 8 años, le daría con lo justo, ¿no? Bueno, sí, pero no paga desde 2005. Ah, bueno. O sea... ¿Cuánto pagó? ¿6 meses? O sea, claro... ¿No tiene plata? En el padrón general... aparece porque es uno de los inscriptos, pero no está ni habilitado para votar, entonces tendría que regularizar su deuda, que no le va a costar regularizarla porque el tipo te pone la torta y está el día en dos minutos. Pero después, es un paracaidista. Un tipo a propósito de esto de la política del club, Blanco está muy molesto con esto que se lo relacione permanentemente desde que asumió en hace 3-4 días con Lalín. Porque hoy apareció un pasacalle, hoy o en ayer, estos días, sí, sí, ayer. Sí. Apareció pasacalle: Blanco y Seoane fundieron a Deportivo Español. Blanco y Lalín van a fundir a Racing. Y él desmiente, como así también el propio Lalín. Se ha encargado por su cuenta de desmentir la relación entre ambos, entre Blanco y Lalín. Por ende, le debe molestar muchísimo esto. Yo lo de Blanco en Español me lo enteré hace demasiado poco. ¿Fue dirigente de Español? Sí, sí, fue dirigente de Deportivo Español. Es raro, ¿no? Es gallego de nacimiento, nació en Galicia. Claro, sí, sí, sí. Entonces de ahí el vínculo, digo, por sí, eso. Sí, sí, sí, pero es raro que un tipo sea dirigente de dos clubes. Y Español no es un club chico, es una comunidad bastante grande. Sí, sí, dentro de lo que es el ascenso no es de los más chicos tampoco. Claro, por eso digo, me llama poderosamente la atención. Está claro que es un tipo poderoso. Sí, sí. Sí, eso seguro. Sí, eso seguro. Pero bueno, ahora por eso te decía que le molestaba esta cuestión de que Lalín, que hoy es visto como el... Con justicia, digo, no estoy diciendo que no. Enemigo número uno. Claro, como el fantasma negro que hizo quebrar a Racing. Fueron tantos los culpables de eso. Le molesta que se lo relacione con él. Sí, principalmente el Alín de Stefano y Otero. Después, exactamente. Los demás, de Tomaso hizo lo suyo, después de la quiebra y demás. Bien, ¿tenías otro tema más? Sí, es el tema más delicado. Yo no voy a contar todo lo que sé porque no... A ver, pará, yo tengo la introducción. Desde hace mucho tiempo se viene diciendo y nos vienen diciendo que hay intenciones de que la vieja barra aparezca en Racing. Sí. Desde hace tiempo que no están, pero hay intereses por la vuelta. ¿Y cuál es la información que tenés vos, Mati? Que de no mediar nada extraño y que esto pase a tomar un estado público importante y por ende ya se tome los recaudos y se desacredite cualquier tipo de cuestión, que la vieja barra de Racing... tiene intenciones de aparecer mañana una hora y media antes del partido, perdón, el domingo una hora y media antes del partido aproximadamente del playón y luego ocupar la tribuna y de esa manera desalojar a los que hoy son los dueños de la popular de Racing, por llamarlo de esa manera. Por eso yo voy a contar hasta ahí. Por eso lo que se está rumoreando es que los hinchas de Racing que vayan van a tener que tener cierto cuidado, sobre todo los que vayan con mucha anticipación, y también la policía va a tener que hacer lo suyo en este caso. Estos rumores se suelen dar, yo creo que son más que nada para probar cómo toman los recaudos el club. Si el club toma los recaudos no termina pasando nada. Claro, es lo que yo te decía, si se previene no pasa nada. No pasa nada porque es muy difícil, ¿cómo haces para entrar? Porque una vieja guardia que quiere tomar una popular no pueden ser 10 personas nada más. No, son bastante más. Son bastantes más, entonces... Lo podés prevenir, los podés frenar hasta lejos del club, pero bueno, tiene que estar la decisión política y policial para que pase esto sí. También. Si se calcula un policía cada 4 personas, con 30 policías lo resolvés. El tema es que actúen. Estás hablando de un lindo número de gente que... Sí, vendría. Sí, por eso. El tema es que actúen y que lo hagan, porque sí. Muchas veces se hacen los tontos y sí, lo dejan pasar, no actúan. Y después me da lo que me corresponde, ¿no? Y sí, este seguramente. Después habrá que ver qué sucede, quizás no sucede nada, no sé, pero el rumor es muy fuerte y hoy en la práctica también tuve la posibilidad de chequearlo con otras 2 o 3 personas de medios masivos que me han dicho lo mismo que yo tenía. Claro, bien. Y que lo dije la semana pasada, sí. Creo. Sí, sí, que sí. Estuvieran atentos con la cuestión de la barra porque este mal inicio del campeonato no le cae mal a los hinchas genuinos solamente. Bien, vamos a ir entonces a la tercera tanda hoy, hacemos una tanda de más y ya cuando volvemos nos ponemos a repasar las últimas cosas como formaciones, equipo rival y un poquitito de polideportivo anunciando lo que se viene el fin de semana. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Con más Planeta Racing, cuarto y último bloque de este programa de día viernes. Vamos a hacer un rápido repaso, Mati. Formación de Racing primero. De Racing, Saja en sí. El arco. Recordemos que es un 4-4-2. Gómez, Ortiz, Cáiz y Alejandro García. Camoranesi, Zuculini, Pelletieri, Regueiro, De Paul y Luciano Vietto. Es un 4-2, un 4-2-3-1. Sí, podría ser. Pero lo que me llamó la atención hoy en la práctica es que estaba bien por la derecha Camoranesi y bien de volante por izquierda Regueiro. Pero después sí, Isquia dijo en la conferencia que va a ir rotando y que no son posiciones fijas, obviamente, ya se sabe eso. Quizás más flexible. Claro, le va a dar un poco más de libertad a Camoranesi, quizá De Paul se tire de 8, por llamarlo así, y quede con el 4-2-3-1. Perdón, hay un nuevo estado del jefe de la barra brava de Independiente que está saliendo en Tays Sports, Pablo Bebote Álvarez. Dice... Mickey en 408 buscando la casa de tortuga, jajaja, ja, ja, te encontró... Bueno, es un estado larguísimo. Yo no puedo creer. Falso traidor Buchón termina. Nada. Sí, pero lo más grave de esto, que es lo que venimos hablando de Racing también, es que están 4 millones de hinchas independientes, o 5, no sé cuántos tiene, dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, médicos, kinesiólogos, todos dependiendo de estos... 35 muchachos que suspendieron un partido. Eso me parece gravísimo. Vamos, los independientes y los hinchas de Unión. Que sí. No sé cuántos serán los hinchas de Unión, pero son, no sé, 500.000, pongámosle. O sea, hay millones de personas dependiendo, 6 millones de personas dependiendo de lo que hace el 33 y que te lo suspenden 4 horas antes el partido cuando se sabía hace 3 días se estaba amenazando por Facebook. Eso es lo más grave del fútbol argentino. Lo más destacado... Sí, cuando ya también está todo, porque Unión ya estaba acá. Se están amenazando hace 3 días, claro, y te lo suspenden. Pero te lo suspenden ahora cuando Unión ya viajó, que ya está concentrado, que ya está casi listo para jugar a las pocas horas. Una vergüenza. Lo más destacado del estado es que dice pelear con I, como un conocido amigo nuestro. Y después dice hizo con sin H y con S, como las reglas hizo 9001. Como Pedro hizo, el expresidente independiente, por eso será. Claro, capaz que será por eso. Bueno, Bebote Álvarez, todo un Facebook star, porque el tweet star se podría decir que es Gastón Federico Cogorno. Sí, totalmente. Los de Rafaela, para completar los 11... realmente no puedo creer lo que es el fútbol argentino a veces. Los 11 de Rafaela, dirigidos por Burruchaga: Conde en el arco, Sax, Garcé, Erramuspe y el Uchans, Rodales, el uruguayo, Diego sí. Ferreira, el polaco Bastía, Canué, Albertengo y Vera. Eso sería en principio. ¿Quién juega de 8? los 11 de la crema. Rodales. Muy bien, gracias. No me gusta ninguno de los que tiene Rafaela. Ya te va a gustar el tópico. Sí, con Racing se van a destacar. Después son todos fenómenos. Bastián me gusta. Albertengo tiene uno de los mejores apellidos del fútbol argentino, sí. Lo dije ayer. El uruguayo Vera es interesante, el sí. Delantero. A mí hizo me gusta. Muchos goles en México. Sí. Interesante. El bien. Chino García en la defensa, bueno. ¿Tenías una estadística vos con Rafaela? Sí, los últimos tres enfrentamientos contra Rafaela, Racing no pudo ganar. Fue un empate como local por la primera fecha, el día que hizo el gol Ortiz. Los dos penales cerrados. Exacto. Los dos penales cerrados del gran Pepe San. Y luego jugando en Rafaela fueron dos derrotas consecutivas, una por 4-2 y la otra por 3-0. Las también. Últimas dos veces jugamos en Rafaela nos comimos 7 goles, ¿no? Exactamente. Papito. Bastante preocupante. La estadística Rafaela, cambia. El día del 2-2, no sé si se acuerdan, la cortina que hace Saber Hitch para el gol de Fernando Ortiz de cabeza. El 1-1. El 1-1. Claro, cuando erra los dos penales San, ese día, córner de Villar, se llevan entre Cajáis y Isabel Hitch, la arrastra cuatro muchachos y Isabel quedó Hitch solo. Cuatro, claro, y solo para cabecear Ortiz, que en la fecha siguiente contra Argentinos también, hace un gol de pelota parada. Los únicos dos goles de Ortiz fueron en la primera y segunda fecha y de ese torneo. Más. Y nunca más, sí. Con jugadas preparadas de Subeldía. Lo que pasa que los pateadores empezaron a cambiar ya. Villar no los pateó más, después fueron cambiando todos y también. Sí, De Paul fue pateando el campeonato pasado y este. Que se queda bastante corto De Paul cuando sí. Le pega pelota quieta. Sí, sí, sí. Te iba a completar una cosa más sí. Con Rafaela: que Racing jugando como local frente al equipo de la crema tiene otra estadística, porque tuvo tres enfrentamientos, ganó dos, empató uno. En 2003 ganó 4-1, en 2011 ganó 1-0 gol de Teo de penal. Y el último fue el 1-1 este del gol de Ortiz. Rafaela baja mucho cuando sale de visitante el rendimiento. Esperemos que... Y lo que pasa es que le quedan grandes las canchas a donde suele ir a jugar. Sí. Es una cancha muy chica la que tiene y la aprovecha mucho. Recordemos el día que le gana Racing 4-2. Aprovechó eso, fue sí. El día que debuta Centurión, que hace un gol, el primer gol en primera Bruno Zuculini. En la cancha Lucas chica, Castro. Claro, exactamente. Fue el último partido del Pata Castro en Racing, justamente. Y sí. Fue muy muy complicado porque en los espacios chicos los jugadores de Racing no pudieron progresar mucho más que en tres cuartos de cancha. Fue bastante difícil ese partido. Racing está último, ¿no? Y lleva 11 partidos oficiales sin ganar. Sí, no repita porque mucho. Porque el canje Platea C está agotado. Se agotó hoy antes de las 11 de la mañana, o sea, antes de que empezara. Algo medio raro, empezó antes, obviamente. Pero 10, 45, 10, 50 ya estaba agotado. Y está bien que no son demasiadas entradas. Y en el club, en el sitio oficial, han publicado que el domingo desde las 17 en el estadio se va a seguir vendiendo entradas, el remanente que ha quedado. Pero no deja de sorprender la convocatoria de Racing estando último. Y, es cuando más acompaña a la gente. Igual. Sí, sí, sí. La verdad que siempre en los últimos años que ha estado Racing así mal, no sorprende la cantidad de gente que ha ido. Antes de pasar a hablar al polideportivo y los anuncios antes de retirarnos, le vamos a mandar un saludo desde acá a la filial Tres Arroyos, que cumple años este fin de semana. Planeta Racing tendrá un enviado especial a la fiesta y estará allí el señor Ariel Darío Diolosa, así que el lunes esperamos un informe del señor aquí detallado con todo lo que ha pasado. Recordemos que van a estar Viola, perdón, Pizzuti y La Madrid. Van a estar, son dos de las personas que van a estar. Y Claudio Úbeda, porque es la filial se llama Claudio Úbeda, claro. Justamente. Es el padrino, ¿no? Es el padrino de la filial. Qué grande, Claudio Úbeda. El Sifón Úbeda, que dirige Boca Unidos. ¿Cómo va a ser para estar ahí? Sí. Nadie lo sabe. Hace magia, él va a estar igual. Sifonazo y se termina todo. Cuénteme, el polideportivo, los anuncios que tenemos para este fin de semana. Hoy va a jugar el básquet de visitante frente a Casa y Pesca. El equipo de Sebastián Intonio va a intentar recuperarse luego de tres derrotas consecutivas. ¿Me averiguó dónde queda Casa y Pesca? Se ve que se lo debo. Se ve que... No me iba a causar gracia el nombre. Casa y Pesca. Vino el lunes y no lo sabía, Lorenzo. Ustedes saben que se va a haber expulsado con Anzoliaga. Me voy con Anzoliaga, ¿eh? Anzoliaga ya está esperando el colectivo, lo hemos echado de la radio. No tengo señal para buscárselo ya mismo, por eso se lo he debido, me he olvidado. Muy bien, está bien. Así es que... un hombre que trabaja mucho, usted no como todo el resto de los vagos que mantengo en Planeta Racing, pero usted es un hombre laburador, entonces lo perdono. Bueno, muchas gracias. Bien, sígame contando, por favor. El futsal femenino va a estar jugando frente a River, también de visitante, el partido que estaba suspendido por la segunda fecha. Uh-huh. Las chicas intentarán conseguir una nueva victoria luego de dos partidos jugados, dos ganados, para estar prendidos ahí arriba. Bien. River tiene un muy buen plantel, así que será muy difícil, pero bueno, hay material. El otro partido va a ser del futsal masculino, sí. Va a jugar de local, luego de cuatro fechas que estaba jugando en Unión de Espeleta, contra el Porvenir, mañana a partir de las 21 horas. Bien. Lindo duelo para ir a ver, voy a estar presente. Aquí no. me pasa Candela Seifer, que es la productora que ha quedado porque Axel Anzolega lo hemos echado. Que mire, Casa y Pesca queda en Don Torcuato, en Alvear. Muchas gracias. 2102. Muchas gracias por salvarme, decirme dónde queda. Sí. Así que bueno. Muy bien, está percibido. Sígame contando. Sí. No, bueno, las actividades más importantes son más que nada esas tres, que son la... Bueno. ¿En el cilindrito Germán Lorenzo hay algo este fin de semana? Juegan las chicas de... ¿Del handball? Del handball, sí. Bien, bien. Entonces, están todos invitados Tabeles, a si no Racing, me equivoco. A ver a las chicas y a ver a los demás deportes que estarán ahí, porque está bueno que los empiecen a seguir. Dentro de un tiempo tendremos noticias. Sí, mañana es lindo acompañar al futsal, aparte es muy lindo, muy linda actividad, lindo deporte, porque... Sí. La verdad que es muy atractivo, verlo te atrae, te dan ganas de ir, a mí me pasó eso. ¿Va a ir a ver el handball usted? No, mire, para que usted no me diga que después voy a ver las chicas. No, porque usted me dice que yo veo las chicas. El otro conductor que el otro conductor que no está, bueno, se lo decimos, no, voy a ver el futsal masculino mañana. Bueno, está bien. Te digo, nada más. Cada cual tiene su gusto, ¿no? No, bueno, tampoco, se tira para el otro lado. Está bien, bueno. Goles en contra no. No, ¿no? No, las chicas juegan en River, no puedo ir. Las del futsal femenino, ¿qué va a ser? Hablamos al Roca, sí, se le complica para ir hasta allá. Hablábamos antes de los enfrentamientos con Rafaela, son 6 en primera división. Y está bastante parejo el historial, ¿eh? 3 victorias de Racing, 2 de Rafaela y un empate. Claro, porque Racing en 2004 le había ganado 2-1. Sí. Hace un gol la Gata Fernández. Y Lisandro López el segundo. El último que hacen Racing es. Y después se va a jugar al Porto. Es el último ¿Lisandro gol. López? El día de la despedida de Lisandro López es eso. No. No me discuta al aire. No, se lo discuto al aire. El último partido de Lisandro López fue contra San Lorenzo cuando Rivarola era el técnico en cancha de Racing. ¿Y ese partido? ¿No era Rivarola el técnico? ¿Con Rafaela? Rafaela, Filiol. ¿Filiol era el técnico? Sí. Bueno, ahora... Filiol dirigió a Racing, es verdad. Ahora me estaba acordando. Que decía térmico. Ese era 2004 y el partido de la despedida de Lisandro López es en 2005, el partido frente a San Lorenzo, luego que Racing pelea el campeonato, que queda tercero después de perder con Banfield en la fecha 18 y con San Lorenzo en la fecha 19. El domingo la reserva va a jugar a modo de previa en el cilindro a las 18:45, así que el que tenga tiempo y puede ir temprano va a ver a los chicos, están haciendo una buena campaña, están entre los 5 primeros. El campeonato de reserva vienen de ganar en Córdoba con gol de Guillermo Auche, que hoy me confirmaron que es primo segundo de Gabriel, tiene un parentesco porque había gente que decía que no. Y está entre los 5 primeros, como decía, es la previa a lo que será el partido de primera que dirigirá Mauro Biglia. Tiene gol Guillermo Auche. Sí, es un golazo. Es un jugador con gol, la verdad que ingresa a veces en los segundos tiempos y marca, la verdad es bien. Muy interesante. Bien, Matías Fernández, nos despedimos entonces hasta el lunes, buen fin de semana para usted. Le tengo fe a Racing que la levantada empieza el domingo, un abrazo. Bueno. ¿Usted, señor Germán Lorenzo? Coincido con Matías, tengo una fe enorme de que esto se empiece a levantar el domingo. Yo no voy a decir nada por las dudas, así que de esta manera nos despedimos. Hemos llegado al final de este Planeta Racing, bastante convulsionado la jornada de hoy, con bastantes problemas por las bandas, como verán mis compañeros. Sí, lindo corte se ha hecho, Juan. No diga nada, por favor, sobre esto, porque lo voy a tener No hay que, cámara, por suerte, lo voy a tener para que, usted. Lo voy a tener que solucionar en esto, en una reunión de producción con un peluquero, porque es bastante complicado. Llame a un abogado. Muchas gracias. De esta manera entonces nos despedimos. Gracias por estar ahí a todos. El próximo lunes a las 18 por Radio Arroba y por www.planetaracingrc.com.ar. Sigue Planeta Racing.